más oscuro que el pasado de un poderoso. Y la primera estrella del 24 de junio ilumine nuestro cielo. La gente prudente que su alma desee purificar, excéntricas pruebas deberá realizar para así hacer la leyenda realidad en la mágica noche de San Juan. De listo y al mismo diablo poder engañar. Fue débil de mente, fácil de influenciar. Estuvo a punto de la gloria alcanzar, pero su avaricia lo hizo acabar. Y todo lo hago con suma conciencia. Decía las pruebas para alcanzar la alegría. Con confianza se debe actuar, si no, el mal llegará. Tres papas deberás tener, pero solo dos pelarás. Una entera, la otra hasta la mitad. Bajo tu cama las tres pondrás y a las doce sin ver una sacarás. Mientras más cáscara tenga, mayor fortuna obtendrás. Para ser un guitarrista de primera, bajo una higuera la noche pasarás. A las 0 horas el árbol florecerá. Treparás entonces y de la flor te apropiarás. Así la gloria eterna podrás alcanzar. Pero si sientes duda alguna, desconfías, te arrepientes o miras hacia atrás, al mismísimo diablo verás y él te cegará. Ni flor, ni felicidad, ni nada jamás encontrarás.